Y bueno, este sábado tenemos una banda bastante nuevita con gente de Málaga, Bilbao, Llodio y Orozco, nada menos. La ONU estatal. Es una banda llamada Bark que estará el 1 de noviembre en el bolo que vamos a hacer con motivo del encuentro de las radios libres en Sastraca. Y bueno, como hice la semana pasada con Birkit, este año lo voy a hacer con Bark y espero que la que viene la haga con Adur, que son las tres bandas que estarán. Vuelvo a empezar a las 7, bueno, abrimos puertas a las 7 y bueno, ya sabes cómo es el río, voluntad, y todo este dinero va a ayudar a que se hagan más encuentros de radios libres y a apoyar a las bandas. Así que yo creo que bueno, y aparte que, joder, hay nivel aquí. Y vamos a hablaros un poquito, vamos a contar, porque llevan un año, que tampoco hay mucho que contar. Se juntaron en un local de ensayo y odio hace pues un año, bueno, ya no, pues un año y 3 meses. La banda está formada por Yasmín Quesnel, guitarra voz, Rubén Sánchez, batería, Bruno Icaza, bajo y Yesu Amundarain, guitarra. Estrenaron su EP debut Walking About, compuesto por 7 canciones, grabado en ETN Espacio Sonoro y producidas por La Cabaña y Álvaro Lachea. Previamente tiene un videoclip muy guapo, la única canción que tiene grabada en euskera, esperemos que haya más en el futuro. Se llama Zugegorri, que se publicó como adelanto del citado EP en abril, dirigido por Gorka Porres en Ari Studio. Ofrecieron su primer concierto en noviembre, el año pasado, y han tocado en Orozco, han tocado en Bilbao, en varios garitos, en Portugalete, en Llodio, en Donosti, en Ciudad Real. Eso que me imagino que camino a Málaga, porque me sorprende mucho y les voy a decir que me den el contacto, porque Ciudad es una. Ciudad Real es una ciudad que es un poco como Teruel para mí. Y bueno, pues os cuento un poco la historia. No tengo mucho que rascar, pero os vamos a escuchar un par de temitas suyos del EP que han grabado para que os hagáis una idea. Y después ellos mismos nos van a hacer una selección de temas que les han influenciado a la hora de escuchar música y a la hora de crear la banda. Y va a ser una lista de 3 canciones por miembro de la banda. Y ellos mismos se encargarán de contaros un poco el porqué y qué canciones son. Así que os dejo con un par de temitas. Bueno, uno de ellos va a ser seguro Zugegorri. El otro está por ver de este EP que han publicado llamado Walking About. Y estarán, como recuerdo, el 1 de noviembre en Sastraca dentro de los encuentros de radios libres que celebra Irola Irratia en el citado Gasteche. Abby, soy Jasmine de Bark, soy la cantante y guitarrista y bueno, estas son mis tres canciones favoritas. ¿Y por qué? Básicamente yo empecé a tocar el bajo cuando tenía pues 12, 13, 13 años por ahí, 14. Me lo compró mi padre, siempre he aprendido en casa. Y empecé con el bajo tocando pues un poco de todo, un poco pop punk, rock. Y a lo largo de los años cogí la guitarra y ahora toco mucho la guitarra. Y eso sí, cantar siempre, siempre he cantado. Y siempre he cantado pues canciones de los Beatles, uno de los grupos que más me ha acompañado en mi vida y que me acompañará. Y de estos puedo decir que una de las canciones favoritas que tengo es de ellos y se llama A Day in the Life, que es del disco Sgt. Pepper's. Son la mayor influencia y referente que tengo para escribir letras especialmente. Las composiciones son todas increíbles y las letras tienen una fantasía, un tipo de psicodelia que a mí me encanta. Y también tocan muchas veces temas muy simples y las convierten en canciones increíbles. Y pues ellos son mi grupo favorito de la vida, siempre me lo han puesto de pequeña. Y eso sería una de mis canciones. Y otra canción, la segunda sería de David Bowie. Lady Grinning Soul del disco Aladdin Sane. Para mí uno de los mejores discos de Bowie. Bowie para mí es el dios de la música. Le admiro tanto su filosofía de vida cuando estaba haciendo Ziggy Stardust. Bueno, él como persona toda su vida fue increíble y su música es un glam rock que me va a encantar siempre. El glam rock es una gran influencia para componer mía personal, que todos contribuimos al grupo, claramente. Y también las letras de Bowie son de las mejores poesías que he escuchado, que necesariamente. Es gracioso porque no se suele entender siempre lo que quiere decir, pero esa abstracción en las letras que tenía y las entonaciones y todo, pues es algo que me ayuda mucho a componer y que lo llevo en el corazón. Y también como tal, pues empecé a tocar sus canciones cuando pillé la guitarra con un grupo que tenía mi padre y aprendí muchísimo. Y por último, quería mencionar a Milan de Sniffers. Su canción Chewing Gum igual sería mi canción favorita, aunque es muy difícil de elegir también. Y este grupo pues es uno más reciente que llevo escuchando más recientemente y que la vi en directo hace relativamente poco. Y dos veces, y me parece uno de los grupos más rockeros y buenos ahora mismo. Ella como artista, ¡buah! Su energía, su manera de gritar y cantar y las letras, todo me parece un muy, muy importante referente para Bark, especialmente para el momento de tocar en directo. Y porque es una chica increíble. Y bueno, yo creo que eso sería todo con esto. Esas son mis tres canciones favoritas. Y eso. Muchas gracias. Y agur. Have the mic on the piano quite low. This just keeping it like maracas, you know those old pianos. Okay, well.

Hola, buenas, gente. Aquí Bruno, bajista de Bark. Bueno, lo primero que quiero decir es que tengo un espectro de gustos musicales muy amplio y mencionar únicamente tres canciones me parece desmerecer aquellas que se quedan fuera y encasillarme de una manera un poco inadecuada. Entonces, lo que voy a hacer es un repaso cronológico de lo que me han mamado mis oídos para que se pueda entender cómo he llegado a tener las influencias que tengo a día de hoy. Vale, lo primero con lo que tuve contacto fue el rock clásico, por influencia de mi padre, que es un melómano. Esto sentó las bases de las estructuras musicales y de los géneros por los que me interesaría más tarde. Podría mencionar artistas como David Bowie, Lou Reed y los Rolling Stones. En una segunda fase me interesé por la música indie, el New Wave y el post-punk, con grupos como los Strokes, Joy Division, The Smiths y P.E. Harvey. Géneros con los que desarrollé un poco más el tema de las melodías y es quizá la etapa más influyente en mi persona. Posteriormente quise moverme hacia atrás en el tiempo para saber de dónde provenían estos sonidos y me llamaron la atención el punk y el metal clásico, con lo que descubrí que la sencillez muchas veces aporta más que lo complejo y desarrollé la máxima del menos es más, que es una máxima que cada vez que intento componer, intento poner en práctica. Cabe mencionar grupos como Iggy and the Stooges, los Pistols, Black Sabbath o incluso Motorhead. Por último, quiero mencionar aquellos géneros con los que desarrollé esa parte de experimentalidad necesaria hoy en día para crear de una manera interesante. Talking Heads, The Meters, Wolfpack, Tame Impala, entre otros. Todo esto es lo que ha moldeado mis oídos y por consecuencia mis manos cuando cojo el bajo. Un saludo a todos y nos vemos en las salas. Oh! a blanket. We know Major Tom's a junket, strung out in heaven's high, hitting an on-time road. My mama said, to get things done, you better not mess with Major Tom. Silent water, under the rocks and stones.

Thank you. Apa, ni Josu naz, Bark taldean gitarra jotzen dut. Eta, bueno, eskatu dozkue gure bizitzan importanteak izan diren, edo, bueno, gurentzate influentza izan deben hiru abesti aukeratuteko. Nahiko zaila, eh? Aukeratuko duten lehenengoa izango da hegal egiten abestia, Itoiz. Izan dalako, bueno, deskuritu nebanean Itoiz, irekilatan aurrean universo berri eta oso erakargarri bet. Akordetan nazelan, igual txikitan ba hortik entzuten neban, ez? Entzuten zan Itoiz, ba igual irratian edo autobusean edo hortik kaletik. Eta harreta horra joaten jatala, hori bai akorduen deko dala. Eta gero ja maika amabi, amairu urtegaz, hasi nintzenean ba diskoak erosten eta holan, oparitu hostien olentzero egunean, espaloian diska, eta, bueno, osea, izan zan, ba hori, buklean entzuten egon disko bat, eta gero ja hasi nintzenean, ba, Itoizen diskografia, bueno, ba, entzuten, eta haien ibilbidea bejarraituten apur bet, nahiz eta ni jaio aurretik haiek musika eiteari itxi eben, baina, bueno, eta, jode, ba, Ezekiel, eta, ba, dauki esor disko, bueno, oso kontzeptualak eta oso erakargarriak, gero, jode, melodiak be, bueno, dira impresionanteak, letrak oso politak, eta egal egiten abestiak, ba, bo, niretzako dekon esan nahia, eta komposatu zan garaia be oso importantea da. Gero melodikoki be, bueno, osea, ausartuko naz esaten dala abesti perfektua. A tomar por culo, hori izten dut. Gero, bigarrena, aukeratuko dut, Bob Dylanen Blowing in the Wind abestia. Ba, Dylan izan dalako, bueno, nire bizitzan influentzia izan dauen, batez begarai baten, influentzia izan dauen artista edo personaje bat, batez universidade garaian, akordatzen da zelan, ba neukan Dylanen oso salea zan lagun bet, eta, bueno, ne hasi nintzen, bueno, ja, ez, ja entzuten nituen, ba, jode, adibidez Jonikaz asko guztetan jatan, ze etxean entzuten zan, eta, bueno, Pete Seeger, Woody Guthrie olako folk abeslari tradizionalak, Ipar-Ameriketako folk tradizional edo abesten ebenak, eta Bob Dylan ba, entzun da neukan, baina, bueno, gehiegi sakondu barik. Bueno, ba, lagun honek itxiostan disko pare bat eta liburu pare bat, eta obsesinoa izan zan momentuko gauza bat, bukatu neban universidadeko TFGa egiten Bob Dylan inguruan bebai, ba, izan zalako, bueno, eta dalako, hain personaje polemiko, kamaleonikoa, baina aldi berean egiten dauz kriston abesti, bueno, egiten dauz eta hain dauz kriston abesti onak simpleak itxura baten, baina ez direzenak bapere simpleak, eta, bueno, Dylanen abesti biak irakurtzea, ba, poesia hutsa da, osea, eta Blowing in the Wind abestia, ba, nik uste dekon vigentzia gatik bebai, eta, bueno, ba, bere garaian suposatu ebalako, bueno, kriston, bera bihurtu zan be, bueno, protesta mugimenduaren ikurra, nahezta, bera, bueno, ez egon horretara, bueno, hainbeste, hainbet gauza indauz. Batxutan nik uste konturatu barik. Orduan hori, Blowing in the Wind dalako, ba, bueno, igual, komposatu zen garaian, baino vigenteago dagoen abesti bat, eta bere erruz, abesti horren erruz hasi nintzelako nire gitarra jotzen, zehaz, izan zen gitarra gazatera neban lehenengo abestia. Eta azkena, aukeratuko dut, Snarky Puppy taldearen Sofukan abestia, izan zalako, bueno, ikusine bazan Donostiko jazaldian, duela urte batzuk, hor Zurriolan, gauez, Hortosik, dana super idilikoa, eta izan da zuzenean ikusi dodan talderik, onenetariko bat, duda barik. Horregozan amabi musikari, danak bueno, oso talentosoak, beste planeta batekoak, iaia. Eta nahazten dabez, estilo asko, influentzia asko, hasite Ego Ameriketako base ritmiko eta instrumento batzuekaz, gero Afrika iparraldeko doinuak eta instrumentuek bebai, Asiako doinu tradizional batzuk bebai, funky, jazz, soul, elektronika, hor dana sartuten dabe, turmis baten, holan, fuerte moten dabe, eta urtetan dana da, bueno, musika oso oso intensoa, oso oso eklektikoa, eta bueno, nik ja Snarky Papien obra dekot ja triturate, iruditzen ja eta daukiela espektro sonoro oso oso oso oso, oso edatu bat, oso zabala, gusto increíble bat bebai, se dauki bebai, bueno, Michael Leake basujolea eta bueno, kompositore nagusietako bat da bebai marziano bat, ez da planeta honetakoa. Eta We Like It Here disko hori, joven azuzenean Zurriolan, hor dago abesti hori Sofukan, dala, bueno, abesti, osea, disko osoa orokorrean, baina Sofukan abestia aldot entzun egunero, hogeita hamar aldiz eta ez naskantzetan. Orduan, ba hori horrek diren nire aukerak. Eta ia isilduko naz, bale? Venga, agur! Neukan guztizena amez bat, amez bat. Beti egoten intzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai. Beste bat ta beste bat inguratu anengoen o txan-txan gorriak gelako zapaian gelako zapaian o txan-txan gorriak gelako zapaian

Kaixo, ba, a ber, Ruben naiz, Bark taldearen bateri jolea, eta, bueno, ba, kontatuko dizuet pizkatxo bat zein den nire harremana musikarekin, eta gero ja, botako dizuet, ba, hiru abesti, zesaia dan. Bueno, ba, a ber, nire burua, ba, ez dut ikusten melomano bezala, modu bat ez esatearen, ze kostatzen zait pilo bat aldean izanak gogoratzea, musikariak, abestiak, eta, ba, bueno, musikarekin dudan harremana, ba, entzule arrunt bezala da, ez? Emozionala, eragiten dizkidan sentimenduen bitartez, eta, bueno, gutxitan erreparatzen dut ere, ba, letren esan nahietan, ez? Gehiago melodietan, eta holan. Eta bueno, sarrera txiki honen ostean, ba, bueno, botako dizuet lehenengo abestia. Zea maiz taldearen itxasoa abestia. Haien lehenengo maketaren abesti bat, eta nik uste gaztearen maketa lehiaketaren irabazlea. 1987an edo, uste dut, ba, haien lehenengo maketa. Ba, erakartzen dizkidan oroitzapenak, ba, potenteak dira, ez? Lehenengo amodioa, lehenengo abenturak Bilbotik, ba, lehenengo mozkorrak, eta inkluso usainak eta guzti ekartzen dizkit burura, ez? Entzuterakoan. Bueno, ba, bigarren abestia dut taldearen hor nonbait abestia askatu korapiloa diskoarena. Ba, honetan intentsitate aldaketa hoiek, ez? Liluratzen naute, melankolia puntu horrek, aserre puntu hori, garrasia, baina beste alde batetik ere egun eguzkitxo polit bat sentitu dezakezu, ez? Ere distortzio hoien artean. Eta, bueno, nola ez galderrek sartzen dituen bateria ritmo hoiek, ba, oilo ipurdia. Eta, bueno, barkatuko didazue, baina honekin batera Fermin Muguruzarekin grabatutako Aizkora zorroztu izendatu behar dut ere. Bai. Eta, bueno, azkenengo abestia Idols taldearen MTT 420RR abestia botako dizuet. Azkenengo urtea honetan, ba, entzuten abilen taldea, bai, hau ere, ba, potentea, oza, kolpe gutxiekin, sintegrabe hoiekin eta hotxa duen indarrarekin, ba, nahiko, ez? Eta hori da, dana, espero dut motza ez geratzea, eta zuen gustokoak izatea, eta bestian esaten duen bezala, gauza bat aldatuz, Are we ready for the storm? It's a splendid year.

was cold and I was high. It was February. I was cold and I was high. Every promise I've sworn to.